arañas de Marte. Buenas noches, qué marchilla, pillamos el otro día ahí con Chuck Berry. Que no sabíamos si íbamos a hacer el segundo programa, anda que no. Ya tenía ganas yo de venir otra vez a radio y contar más cosas de Chuck Berry y escuchar más temas de Chuck Berry. Con el personaje, aunque sea a distancia, sabiendo que está ya... Sí, ahora ya es una distancia más larga todavía. Sí. Digo yo. Sí. Perdón Chuck por el chiste... Por menos de esto, si llega a ser otro de Chuck Berry, a la Audiencia Nacional vas de cabeza. Sonando aquí por lo bajini el You Never Can Tell, que fue el tema con el que nos despedimos en el primer programa dedicado a Chuck Berry, aunque pusimos la versión de Milu Harris. Ahora estamos escuchando pues la versión del propio Chuck Berry, y tú creo que te habías quedado con el regomello de decir algo en relación a esto. Porque como sabemos que Chuck Berry es seminal en tantas músicas y lo vamos a seguir viendo durante este día, también es bonito ver de dónde bebió él. Y por ejemplo, esta canción tiene un antecesor clarísimo en el Caribbean de Michel Torok, un éxito del año 53. Pues vamos a ponerlo. Been down to Haiti when the summer sun is sinking low. There's nothing but romance just everywhere you glance, and the native hearts are all aglow. But when the Cuban queen comes up on the scene, they all stare like a statuette of stone. And when they realize what's before their eyes, the other girls are left all alone. Down in the Caribbean, it's not a dream you're seeing when you get a glimpse of the lady with the charms. But from miles away, you can see her sway to the beat of the Cuban conga line of palms. Up in a tree so high, way up in the sky, sets a wide-eyed monkey on a limb. He wonders why the people go to so much trouble just to try and be like him. He doesn't understand that it's a lady's hand that makes a heart feel so sublime. But before too long, he starts to sing their song, and then he gets in the conga line. have been, it's not a dream you're seeing, but when you get a glimpse of the lady with the charm. But from miles away, you can see her sway to the beat of the Cuban conga line at Palm. Columbus searched for spices, but he missed the nicest part of the Caribbean. He didn't see the charms and the open arms. It was a goal that he was a sin. Oh, but I'm glad he missed the sweetest thing of kiss, 'cause we're on our honeymoon. And I'm so sorry, Chris, to talk about you like this, but you were 500 years too soon. That in the Caribbean, it's not a dream you're seeing when you get a glimpse of the lady with the charms. But from miles away, you can see her sway to the beat of the Cuban conga line at Palm. Os vamos a poner el Surfing USA de los Beach Boys. Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Del, inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trinidad, inside, outside USA. Australia, Caribbean, inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bohemian Way, inside, outside. Everybody's got surfing, surfing USA. Teacher, we're serving, serving USA. Ooh. And Anchor Keys and Swan, inside, outside USA. Pacific Palisades, inside, outside USA. San Onofre and Sun, inside, outside USA. Redondo Beach, LA, inside, outside USA. All over the heart, inside, outside USA. At Waimea Bay, inside, outside USA. Everybody's got surfing, serving USA. Y ahora escuchad Sweet Little Sixteen de Chuck Berry. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen. Just got to have about a half a million a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run. They'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA. sweet little 16. Sweet little 16. She's got the grown-up blues. Tight dresses and lipstick. She's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. Well, they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. Pero aquí, ¿qué pasa, Kate? Vamos, aquí que aquí alguien ha copiado a alguien. Me da que los Beach Boys copiaron a Chuck Berry. Bueno, me da, vamos, que no, el propio Chuck Berry se dio cuenta. Le dio a Chuck Berry, les obligó a incluirle a él como coautor del tema y a, vamos, a compartir el éxito de la canción, que básicamente era suya. Que sin embargo, bueno, que podría parecer que a partir de ahí surgió así como una enemistad, pero no, la verdad es que no. En realidad los Beach Boys se declararon y se declaran fans de Chuck Berry. Fieles seguidores de Chuck Berry, vamos. Y han seguido haciendo versiones hasta hace no mucho. Bueno, y como andábamos ahí por los años 60, yo quería también comentar una cosita, y es el álbum que lanzó el gran Chuck Berry en el 64 junto con otro no menos grande, junto con Bo Diddley. Ese álbum que se titulaba Two Great Guitars, dos grandes guitarras o dos maravillosas guitarras. Y pues ahí es interesante algunos de los temas. Podríamos poner un clásico del jazz de Nueva Orleans, como es When the Saints Go Marching In, en la versión que hicieron estos dos genios en ese disco. When the Saints Go Marching In. We'll be right back. principios de los 60 empieza a verse la importancia clave de Chuck Berry, de la música de Chuck Berry, para iniciar todo tipo de movimientos. Sí, sí. Por ejemplo, el pop y en concreto la British Invasion, la invasión británica del rock que comandaron los Beatles, Kings y los Rolling Stones. Oh, pero por ahí andaban también los Yardbirds, los Faces, los Animals. Eso, es de Eric Burdon. Pero bueno, nos quedamos así con las puntas de lanza, porque tanto Rolling como Kings incluyeron una versión de Chuck Berry en sus primeros discos. Uh-huh. Por ejemplo, los Rolling, este Carol. Y por parte de los Kings podríamos poner, por ejemplo, Beautiful Delilah. Que apareció también en su disco de debut de 1964. Swinging like a pendulum, walking down the aisle. See so many guys just can't fetch up. El amigo Chuck cambió ahí de casa discográfica en los 60 y se fue con Mercury. Se les prometía muy felices. Y la verdad es que digamos que es la época más oscura. Bueno, digamos que luego dejó de sacar discos y hizo cosas, pero en cuanto a los discos de estudio que sacó, es la época en la que digamos que menos éxito tuvo y donde tiene canciones menos recordadas, por así decirlo. Sí, sobre todo en comparación con todo el exitazo que había tenido, claro, claro, en los últimos 10 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, en 1970 volvió a Chess Records, o sea, volvió, digamos, a sus orígenes. Yo creo que buscando ahí, ¿no?, reverdecer ahí viejos laureles. Así es. Y a fe que lo consiguió en el año 72, con su último gran éxito. Pues sí, My Ding-a-ling, que es un tema que yo creo que ya lo hemos puesto, me parece, cuando estuvimos hablando un poco del Hokum Blues, de los dobles sentidos, pues porque, bueno, evidentemente este es un tema con dobles sentidos. El Ding-a-ling suena un poco así a canción de Fernando Esteso, básicamente. La verdad es que es un tema que fue grabado en el 52 por Dave Bartholomew y que ya había metido Berry en el 68 en otro disco suyo, pero que en realidad se hizo famoso por una versión. Versión propia que hizo él en el año 72 en un concierto en directo en Inglaterra. Y llegó hasta el número uno de las listas americanas. Efectivamente, y lo vamos a poner porque es divertido. Here we go. Oh, my. When I was a wee little boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string, she told me it was my ding-a-ling-a-ling. Oh my, ding-a-ling, ding-a-ling. Beautiful. Yes, sir. We got about 130 ladies singing now. It really gets to you. Wait till we get about the fifth verse. All the ladies. Then Mama took me to Sunday school. They tried to teach me the golden rule. But when the choir would stand and sing, I'd sit there and play with my ding-a-ling-a-ling. Then Mama took me to grammar school, but I stopped off in the vestibule. Every time that bell would ring, catch me playing with my ding-a-ling-a-ling. Oh, my ding-a-ling. Once I was climbing the garden wall, I slipped and had a terrible fall. I fell so hard I heard bells ring, but held on to my ding-a-ling-a-ling. You know where the strongest minds are? Right around back here. And guess where the strongest ding-a-lings are? Right back there. Yes, sir. I'll leave it to youth. Oh, yeah, yeah, yeah. You know, I hear, it's a beautiful thing, too. I hear two ladies out there singing in harmony. That's all right, though. You know, this is a free country. Live like you want to live. Free country. Nobody's going to bother you. Really. Yes, sir. I heard one of the cameramen singing Maya, too. That's all right. You know, it's just anywhere Once I was swimming across Turtle Creek, man, them snappers all around my feet. Sure was hard swimming across that thing with both hands holding my ding, ding, ding. Honestly, it's just so... Fellas, now, let's give the girls credit. Don't they have a beautiful passage in the song? Beautiful, I think it is. Yes, sir. I remember the girl next door. We used to play house on the kitchen floor. She'd be the queen, I'd be the king, and I'd let her play with my ding-a-ling-a-ling. Oh. Ding-a-ling, huh? Oh, my ding-a-ling, oh. I want you to play with my ding-a-ling, oh, my ding-a-ling, mm-hmm. Oh, my ding-a-ling, mm-hmm. I want you to play with my ding-a-ling. You know, I think it's a beautiful little song. I think it's so cute. And do you know everybody's not singing? There's some people right there in the first row in the balcony is not singing. You know what I'd really like? I'd like for the spotlight to look around at the verse of the song and actually see who's not singing. Maybe the house lights could show us, because we're gonna dedicate this verse to those who will not sing. Mm-hmm, we're gonna see. This here song, it ain't so sad. The cutest little song y'all ever had. Those of you who will not sing, you must be playing with your own ding-a-ling. Bueno, a finales de los 60, aunque la estrella de Chuck se había apagado un poco, las versiones y la devoción por él y por sus canciones no había descendido ni un poquito. Pues no. Por ejemplo, los Beatles eran grandísimos seguidores de Chuck Berry. Así es. En concreto, Chuck Berry tuvo una movida con los Beatles, una nueva movida con los Beatles por culpa del tema con Back. Digo, por culpa del tema con Together, de John Lennon. Ah, sí, muy bien, sí. Es que me estaba liando porque creo que íbamos a poner primero Back in the USSR, pero no, vamos a poner primero Come Together. Espera, esto lo quitamos. Entonces, tú has dicho que tuvieron un lío con Come Together, ¿no? Con Come Together. Vale. El bueno de... el gran... John Lennon. Voy a decir Elton John, tío. Elton John. También ha versioneado a Chuck Berry. Bueno, a ver, voy, ¿eh? El gran John Lennon era un admirador, confeso, de Chuck Berry, y en el tema Come Together, ese temazo de Abbey Road, pues la verdad es que digamos que cogió prestado cositas de You Can't Catch Me, un tema también bien bueno de Chuck Berry. Pero son las letras, ni siquiera era la música. Efectivamente, era solamente en las letras, pero eso Chuck no Berry pasó desapercibido para el gran Chuck Berry. Estaba ojo bizarro que se leía en los periódicos. Chuck Berry dice, a ver, de todo aquello que se puede sacar dinero, ahí tengo que estar yo. Se saca. Y le cayó un buen acuerdo con los Beatles, uh-huh. Claro. Bueno, y como es un temazo, lo vamos a poner. Come Together. Y por otro lado, el bueno de Paul McCartney compuso una canción, un homenaje, esta vez Chuck no pudo sacar tajada, a su un homenaje y una parodia todo junto a Chuck Berry y a los Beach Boys, todo en uno. Efectivamente, y de paso remezclándolo un poco todo con la Guerra Fría y demás, sí, porque sí. Es un tema que me encanta, sí, es un tema súper divertido. Está basado en el Rock in the USA de Chuck Berry, al que uno de los miembros de los Beach Boys que pasaba por allí le dijo a Paul, le deberías de añadir un toque Beach Boys a esta canción porque te va a quedar mucho mejor, porque la letra era como una típica canción de los Beach Boys en la que cantan las maravillas de las chicas californianas. Bueno, pues en esta Paul McCartney canta las maravillas de las chicas soviéticas. Y ucranianas, soviéticas en general. En general, en aquella época soviéticas, claro, efectivamente. De las diferentes, porque habla de las georgianas, de las ucranianas, de las rusas. Surfing the USSR. Bueno, como os habíamos dicho, este hombre volvió a Chess Records y allá en el año 79 se pasó a otra compañía, Atco Records, y sacó lo que es su último disco hasta ahora, que está a punto, ahora os explicaremos que está a punto de salir un nuevo disco de Chuck Berry, el disco póstumo. Y ahí hizo un disco que es bastante interesante. Seguramente después de lo que hizo a principios de los 60 es lo mejor que ha hecho. Es un disco titulado Rock It y que tiene temas tan chulos como este Pass Away. Once in Persia reigned a king, who upon his royal reign carved these words so true and wise, which when held before his eyes gave him counsel at a glance of his life of change and chance. Solemn words and these are they, even this shall pass away. Trains of camels through the sand brought him gems from Samarkand. Fleets of galleys through the seas brought him pearls to match with thee. But he counted not his gain, nor his treasure mine or main. What is wealth, the king would say, even this shall pass away. In the revel of his court, at the zenith of his sport, when the palms of all his guests burned with clapping at his zest, he among his figs and wine would cry, "Oh, loving friends of mine, pleasures may come, but they cannot stay. Like even this shall pass away." The most beautiful woman ever seen was the bride he chose his queen, pillowed on their royal bed. Whispering to her soul, he said, "Though a bridegroom never pressed dearer bosom to his chest, but mortal flesh must come to clay, and even these shall pass away." Towering over the village square, 30 meters in the air, rose his statue carved in stone, as the king stood there alone, gazing at his sculptured name, said to himself, "So what is fame? Fame, it's but a slow decay, even this shall pass away." Fighting furiously on a battlefield, once a javelin pierced his shield, soldiers with a loud lament bore him bleeding to his tent. Groaning from his tortured side, pain is hard to bear, he cried. Oh, but with patience day by day, even this shall pass away. Sick and sore with cancer, weak and tired and old, just minutes yet to go past the gates of gold, spake he with his dying breath, "Life is done, so what is death?" Then in answer to the king fell a sunbeam on his ring, reflecting words he failed to say, "Even this shall pass away." Me da pena, nos estamos empezando a quedar sin tiempo y sin espacio ya, pero bueno, algo más yo creo que todavía podemos meter. Que sí, hombre, que sí. Vamos con una versión muy chula de Nina Simone. Una versión muy chula de la gran Nina Simone, de la gran sacerdotisa del soul, y así se llamaba el disco High Priestess of Soul, en el que sacó una versión de Chuck Berry que se llama Brown Eyed Handsome Man. Thank you. attorney, she said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Crying across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been a walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. A lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Beautiful daughter couldn't make up her mind between a doctor and a lawyer man. Her mother told her daughter, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown-eyed handsome man. Milo Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count with nobody on. He hit a high fly into the stand. Round at third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man. Por cierto, que en el entretiempo ahí no hemos dicho que siguió teniendo problemas con la justicia. O sea, ha tenido problemas, tuvo problemas de tema de evasión de impuestos, que también le cayó una multa bestial y creo que se pasó como 100 días sí. En la cárcel otra vez. Y también tuvo otro follón relacionado con el tema de grabaciones. No sé si quiero saberlo. Unas grabaciones que se supone que hizo a sus empleadas en el club, en fin, este hombre, unas movidas tremendas. Ay, Dios santo. Vamos con una nueva versión de David Bowie. No sé si Bowie, te suena. Bowie, no puede faltarnos, ¿no? Bowie grabó una versión del Around and Around, que él retituló Run and Round, en el 71 y que salió en el 73 como cara B de su Driving Saturday, de Lala Insane. Well, the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. Well, they never stopped rocking till the moon went down. Well, the sound is so sweet, I had to take me a chance. I rose out of my seat and I had to dance. Started moving my feet and clapping my hands. Now I get on rocking, going round and round. Yeah, I'm reeling and rocking. What a crazy sound. Well, they never stopped rocking till the moon went down. About 12 o'clock, well, the place was packed. The front doors were locked. I said, the place is packed. But when the police knocked, those doors flew back. I kept on rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Well, they never stopped rocking till the moon went down. Yeah. About 12 o'clock. Top time. Well, the doors were locked. Said the place was packed. When the police knocked, those doors flew back. Better get on rocking, going round and round. Oh, reeling out of rocking. What a crazy sound. Well, they never stopped rocking. Well, they never stop rocking till the moon went down. parece si antes de encarar ya la recta final ponemos algo de Queen of Rockabilly, de Wanda Jackson? Pues me parece que muy también bien. Tiene algo que ver ahí. También podemos buscar cosas relacionadas con Chuck Berry. Claro que sí, me parece perfecto que pongamos algo de la primera dama del rockabilly, que también así se la ha conocido a la gran Wanda Jackson, que grabó una versión de uno de los clásicos absolutos de Chuck Berry, como es Memphis, Tennessee. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, tried to get in touch with me. She could not leave her number, but I know the place to call, 'cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Long distance information, get in touch with my Marie. She's the only one who's called me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. Last time I saw Marie, she was waving me goodbye. Hurry home drops on her cheek, a trickle from her little eye. We were torn apart because her daddy did not agree. Tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Long distance operator, on to this I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. Marie is only 6 years old, so information please, try to get me through to her in Memphis, Tennessee. Ahora sí que sí, nos vamos a tener que ir ya. Esto es todo lo que nos ha dado de sí los dos programas sobre Chuck Berry, que no es poco. Y nos vamos a ir, pues precisamente hablando de lo que va a ser realmente su último disco, el que dejó grabado y que va a salir en junio, sí, sí. En junio de este año, y se titula Chuck, así es, como su nombre. Eso es. Y esto es una primicia porque justo después de la muerte de Chuck Berry, por fin ha salido una canción de este disco. Es recién, vamos, hace unos pocos días que sí, ha salido sí, esta sí, canción. La semana pasada. La canción se llama Big Boys y cuenta con la participación del guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, y también el hijo de Chuck Berry. Pues sí, el hijo de Chuck Berry está ahí, en el disco. Y con eso vamos. Y es un rock and roll, vamos. Es un rock and roll canónico. Rock and roll. Canónigo, es un rock and roll canónigo. Agur. Agur. Yes, yes, yes. When I was a little bitty boy, zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 87ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 87irratia.info helbidean eta egin zaitez bazkide.